Negra mía, ¿qué tenés? Que no encuentro en otra. Eso, ¿qué tenés? ¿Qué tiene mi negra que en otra no puedo encontrar? ¿Qué tiene mi negra que en otra no puedo encontrar? ¿Qué tiene mi negra? ¿Qué tiene mi negra? Yo quiero saber. ¿Será su sonrisa? Tal vez su mirada. Su forma tan linda de caminar. Su piel chocolate. Sus ojos que brillan. Esa boca tan rica. ¿Qué mal besar? ¿Qué tiene mi negra? Ay, negrita, me tenés loquito, loquito de amor, negrita. Dame esa fiel de chocolate. ¿Qué tiene mi negra que en otra no puedo encontrar? ¿Qué tiene mi negra que en otra no puedo encontrar? ¿Qué tiene mi negra? ¿Qué tiene mi negra? Yo quiero saber. ¿Será su sonrisa? Tal vez su mirada. Su forma tan linda de caminar. Su piel chocolate. Sus ojos que brillan. Esa boca tan rica. Que tiene mi negra.